ojos. No llores, por favor. No me pidas una explicación. No me causes más dolor. Quiero que te olvides de mí. Hey.